¡Buenas noches, chocolate! ¡Bienvenidos a la concentración de DJs en directo! Vamos a comenzar la grabación de este recopilatorio con uno de los DJs más cañeros de Alicante. Con todos vosotros, en cabina chocolate, desde Mansión Benidorm, DJ Batiste. Your mind, go insane! Il corpo sente troppo caldo. Il calore della musica. Sentilo, va bene così. Scatena il fuoco dentro di te. Scatenati! Il calore della musica. Va bene così. Andiamo! La musica. Forza! Su, via! Cocando. You die sitting here on your ass, or you die out there. At least we take a shot. We owe it one. What the fuck are you talking about? I'm talking about killing that big motherfucker. We need that fucking code. We'll be right back. ¡Hasta aquí la sesión de Batiste! Seguimos adelante con otro de los DJs más punteros de Alicante, compañero de cabina del señor Batiste, con todos vosotros y también desde Mansión, Christian Steel. 3, 2, 1, rock! We'll be right back.

pop,